¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. Bienvenidas y bienvenidos a la ventana que ya se abre de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El director de la estación es Manuel Lazo y el que dirige la consola es Luigi Loyo. Por acá les saludamos, frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Gracias por ese beso, Luigi. Randall Borges, que está de vuelta. Sí, señor, y abrimos la ventana acompañados de las personas más bonitas y queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes, a quienes les damos besos, abrazos a mapuches, buenas vibras, bendiciones y la bienvenida a esta ventana que se abre de par en par con un pueblo en salsa y esta versión que hacen bien sabrosa el tema de la primera, sangueo para el regreso. Bienvenido, Ramdo. Aquí regreso, aquí de regreso, por supuesto, después de disfrutar de unas vacaciones, compartir con los seres queridos y, por supuesto, bueno, descansar, ¿no? Que es de lo que se trata el periodo vacacional, descansar, reposar un ratico, aunque otras actividades también lo mantienen a uno activo en la jugada de lo que es el acontecer noticioso y de lo que es el desarrollo en pleno de esta revolución bolivariana que seguimos nosotros impulsando desde todos los medios de comunicación que podamos y desde cualquier trinchera. Sí, señor. Chico, ya que estamos hablando de descanso, es impresionante. Mira, tremendo descanso que me eché yo ayer, pero es que no me pude despegar de la señal de Vive Televisión y tengo que decirlo, felicito al personal de Vive Televisión, felicito a su director, a su presidente Mauricio Rodríguez, estas cosas que, oye, que los domingos todo el tiempo te pasan lo mismo y empiezas a hacer zapping y de repente caigo en Vive y estaban pasando el profe de Cantinflas, ¿no? Y me instaló a ver el profe de Cantinflas. Se termina el profe de Cantinflas y arranca el circo con Charlie Chaplin. Me quedo enganchada viendo el circo de Charlie Chaplin. Y a continuación, la ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. Imagínate. Y oye, vale, Cantinflas, banquete, Chaplin y, ¿no?, Hitchcock. O sea, tres de los mejores directores del mundo. O sea, cuartos bates. ¿Qué trabuco un domingo? Pero tremendo trabuco. De verdad, felicitaciones a Vive Televisión. Uno no se puede despegar de la programación de Vive, por lo menos los domingos. Lo mejor del cine mundial, lo mejor del cine mundial, puro clásico, uno lo encuentra ahí en Vive TV, porque si había visto nuestro buen amigo Mirko Casalis, que se la pasa promocionando las películas que pasan en Vive Televisión entre semana, y te pasan cine soviético, te pasan clásicos como El gabinete del doctor Caligari, por ejemplo, El acorazado Potemkin. En estos momentos están con un ciclo de Cantinflas. De verdad que están pasando cine de calidad, ¿no? Al que es cinéfilo, a quien conoce la historia del cine, mira, te están pasando películas emblemáticas del cine universal. Se nota que ahí está Mauricio Rodríguez. Se nota que está Mauricio Rodríguez. Un camarada que conocemos bastante. Se nota que hay un equipo plenamente convencido de qué es lo que debe ser una planta televisiva en revolución para mostrarle al pueblo todo esto. Que no son películas para adoctrinar, no, son clásicos, son joyas del cine y además son películas que tienen un contenido importante, que abren debates, que abren discusiones, inclusive estas películas como las de Cantinflas. ¿Qué? No, tiene muy buenos trasfondos sociales. Mira, ¿qué más que Cantinflas para hacer? A pesar de que, bueno, tiene algunas cosas ahí con las que uno podría mirar de reojo, Las corridas de toro. Pero eso también tiene que ver con la época en la que época. Tenemos que ubicar también los tiempos históricos, sí, ¿no? Y lo que era la ideología imperante de los tiempos en que se hicieron esas películas. Lo mismo pasa también, aunque yo le tengo muchas más reservas al Chavo del Ocho. Lo mismo pasa con el Chavo del Ocho, que también son el reflejo de la mentalidad mexicana y latinoamericana de la década del 70. Pero esta película de Cantinflas, El Profe, bien interesante, la carga social que tiene. Primero, la trama, ¿no? Para el que no la haya visto, y la mayoría de las películas de Cantinflas son así, se lo explicaba una amiga que me decía, ay, a mí Cantinflas no me gusta. Y yo le decía, pues una muchacha joven, decía, no, chama, todas las películas de Cantinflas tienen un contenido social ideológico muy bueno. Esta del Profe es un profesor que llega a un pueblo donde no hay escuela, donde la mayoría de los habitantes son analfabetas, y hay un terrateniente que, aprovechándose del analfabetismo de los habitantes, le fue quitando las tierras. y lo fue estafando y le fue quitando sus derechos. Cuando llega este maestro, este terrateniente no quiere que el maestro instale una escuela, no quiere que el maestro le dé clase a los niños. Y le hacen la vida imposible al maestro, le quitan la escuela, porque la escuela estaba alquilada, y convence al dueño y le da un dinero para que saque la escuela de allí y montar allí una cantina, un bar más dentro del pueblo. Entonces el maestro se va a dar clases al aire libre. Y entonces toda la película te habla cómo los intereses económicos, cómo a la casta económica le conviene la ignorancia del pueblo, lo dice abiertamente Cantinflas, la ignorancia del pueblo para quitarle sus derechos, para que no ejerzan su ciudadanía. Fíjate que también, ya que tú hablas de televisión de la buena, yo te voy a hablar de televisión de la mala. Tuve la ocasión este fin de semana también de estar haciendo zapping por ahí, ¿no? Pasando canales. Y caí en un canal de estos, bueno, que puede tildarse de regionales, aunque tienen alcance nacional por el cable. Uh-huh. Y estaban entrevistando en un programa a la señora D'Agostino, la alcaldesa de Latillo. No, la alcaldesa es Molansky. Lo que pasa es que ella se disputa el coroto con él, ¿no? Se disputa el liderazgo allí. Qué sorpresa mía fue ver a la señora que ya se asume alcaldesa, porque tiene una fundación, ¿no? Uh-huh. Con la que está haciendo política. Ramos Ayub sabrá bien de estas cosas, ¿no? En todo caso, lo que vi para el terror, el pavor de mis ojos fue, oye, que en estos momentos, a estas alturas de nuestra sociedad, estemos avalando cosas como la que sucedió en ese programa donde entrevistaron a la señora D'Agostino. Estaban hablando de la fundación que ella tiene y de los planes vacacionales que promueve. Y lo más terrible es que se llevó a la señora que le hace oficios en el hogar para que dijera en ese mismo programa que los planes vacacionales que ella tiene son buenos. Y la señora sale diciendo, bueno, ya que tú tocas el tema de mantener a la gente en la ignorancia para aprovecharse de ella. Exacto. ¿Mm? La señora sale diciendo, sí, son fabulosos los planes vacacionales que ofrece esta fundación porque además están libres de política. No nos meten política en nada de esto. Y mi niña está sana y está chévere. Y no. En palabras más, palabras menos, esto fue lo que dijo. Para que posteriormente la señora D'Agostino se dispusiera a hacer política con ese discurso. Y vemos cómo continúan, a pesar de que estamos nosotros en un proceso revolucionario que ha abierto los canales del conocimiento para todas las edades, que ha hecho, ayer acaba de terminar otra feria del libro acá. Se hizo una en marzo, se hizo otra acá en sí, en, bueno, sí, la alcaldía de Caracas, que siempre lo hace por el aniversario de la ciudad. Exacto. Entonces, vemos cómo, mira, se ha incrementado la matrícula escolar. Somos un país libre de analfabetismo. Somos un país con la mayor matrícula escolar de Sudamérica en niveles superiores, ¿no? En el nivel universitario, la segunda de América Latina. Se han abierto nuevas universidades. Los libros que se reparten gratuitos, las canaimitas, todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno revolucionario por multiplicar el acceso a la educación, y seguimos viendo a politiqueros baratos aprovechándose del pueblo que todavía no tiene acceso a estos beneficios. Y están los miles de niños beneficiados por el plan, los planes vacacionales que está organizando el Estado venezolano, donde se los llevan de excursión, se los llevan a hacer turismo. Son planes vacacionales totalmente educativos y que está aplicando el Estado venezolano en todo el territorio nacional. O sea, ¿qué es esta iniciativa? Que se aplaude, ¿por qué no?, de la señora D'Agostino, que es esta iniciativa, cuando el Estado la tiene a nivel macro. Y otra cosa, mira, ya que estás hablando de todas estas iniciativas de educación, esta mañana, antes de salir, pasé por un programa de Televen, y entonces típico que estaban hablando que no se consigue nada, que es una situación de crisis, que pareciera que no tenemos futuro, pero que tenemos que cuidar de estos de crecimiento personal, hay que cuidar el jardín interno para ver el mundo con otros ojos, chévere. Oye, y me acordé de una película, no la vi completa, vi un pedazo, pero realmente ya era tarde y tenía mucho sueño. Una película que yo no sé si era palestina, era una película árabe. Ah, la que vieron ayer en BTV. La situación en Palestina, donde veo una escena donde hay un muchacho palestino que está con una descendiente de Palestina, nacida en un campo de refugiados, criada en Canadá, que va a Palestina de visita, y van por la carretera y los para el ejército israelí y los humilla y desnudan al muchacho. lo paran, lo obligan a desnudarse, no sé qué, la muchacha toda horrorizada, y el tipo le dice, tranquila, esto es normal. No, y esta mañana yo veía, no, porque es que si no se, es que en esta carencia que no se consigue, que el país se cae a pedazos. Yo digo, hasta, y me acordé de una vieja frase que dice, el ignorante cree que el mundo entero es su aldea. Y oye, vale, es impresionante las gringolas que tenemos en los ojos, que si bien tenemos problemas, y son importantes porque son nuestros problemas, es verdad. Oye, pero hagamos un repaso de qué tipo de vida tienen nuestros niños y la vida que tienen los niños palestinos. Me puse a revisar, viendo ese pedazo de la película, y dije, oye, ¿yo de qué me quejo? Si tuve una infancia feliz, no sé lo que es una guerra, no supe lo que era una guerra, no supe lo que era un bombardeo, no supe lo que era hambre, afortunadamente. Tuve educación, tuve recreación. Y veo que hay un Estado venezolano que trabaja por garantizar la paz, que trabaja por masificar la educación, que trabaja por masificar la cultura, el entretenimiento, la protección al menor. Y no es que Palestina sea el primer círculo del infierno dentro de lo que es el planeta. Problemas como en Palestina hay en muchos países, en la mayoría de los países. Y decía, oye, nosotros nos tenemos que dar con una piedra en los dientes. Ver un poquitico más allá. Y darnos cuenta de la cantidad de bendiciones, de la cantidad de cosas buenas que ocurren aquí en el país. Bueno, hay gente que insiste en cerrar sus ojos, sus oídos, limitar sus sentidos para desconocer las cosas buenas que están ocurriendo en nuestro país. Y hablando de estas cosas buenas y de gente loca que desconoce uh-huh. este tipo de cosas, me topé con un excelente artículo de Carola Chávez, ¿no? Esta humorista venezolana, escritora, hablando de las reacciones de la oposición en las críticas que han hecho sobre este personaje que promueve nuestra Venezuela toda, ¿no? Del Ministerio... Ah, el Cheverito. Cheverito, ¿no? No podrá tener sus cosas a favor, otros en contra, pero lo curioso es lo que refleja Carola Chávez en su artículo, que ha llamado Maldito Cheverito, o sea, así lo ha llamado el artículo, y se burla de las formas en cómo la oposición ha emprendido sus ataques contra una caricatura. Sí, le tiran es a la caricatura, ni siquiera al creador, ni siquiera al ministro. No, bueno. Le tiran es a una caricatura. Y ella compara lo siguiente. Dice, me dio risa porque no imagino a nadie en sus cabales insultando a un muñequito. Tampoco me imagino a algún chavista buscando el Twitter de Mickey Mouse para decirle que Minnie es una rata. O peor, lanzarle todo tipo de insultos homofóbicos porque su voz es aflautada. La voz de Mickey Mouse. Y no solo insultan a Cheverito, sino que también algunos de estos escuálidos se la tiran de conciliadores, hacen lo suyo para que Cheverito reflexione y que tal vez salte la talanquera o incluso, quien quita, se convierta en un guarimbero animado y que termine siendo tan, pero tan cool que cada vez que Cheverito salga, todos digan culito. Esta parte del artículo de Carola Chávez sobre este personaje y sobre la actitud que tiene cierto sector de nuestro país hacia todo lo que venga de la revolución. Hasta este punto han llegado. Hasta hacer... Toman como que es cierto que existe Cheverito, ¿no? Existe y lo insultan por Twitter. Cheverito tiene un Twitter. Y lo insultan al muñeco, insultan a la caricatura. Señores, ¿hasta qué punto de disociación se puede llegar cuando tú agarras la cuenta de Twitter de un personaje ficticio y lo insultas por esa vía? ¿Qué tienes en la cabeza cuando haces cosas como esta? Y además, un personaje que indistintamente si usted está a favor o no le gusta o no le gusta, es un personaje que está promoviendo el turismo en nuestro país y no es el primero que lo hace. Hay pero una es que el gran primer, pero cantidad es que, de países que han utilizado dibujos animados para promover su, claro, su no, tradición no, pero, y su pero turismo. Pero ¿qué podemos esperar de un sector político que es el primero que espanta el turismo nacional? Sí. Es más, primero, ellos no hacen turismo nacional porque bastante que se van al exterior. Y en el exterior atacan al turismo nacional. No, ni se te ocurra ir a Venezuela porque ahí hay un toque de queda a partir de las 8 de la noche. No, no vayas a Venezuela porque es que no te puedes poner unos zapatos buenos porque te los roban. Ni se te ocurra ir a Venezuela porque hay más muertos que en Palestina. O sea, es que son unas cosas. Mira lo que... Lo que yo he escuchado, cuando yo estuve el año pasado visitando a mi familia allá en España, las cosas que yo le escuchaba a mi cuñado era que yo decía, Dios mío. Bendito, ¿no? Es más, que familiares míos querían venir y brincar a mi cuñado a decirles que no, que ni se les ocurriera, que era más seguro viajar a Uganda. Mira, seguramente esa gente como la que escribió esto, Carola Chávez, reproduce uno de los tweets que más le llamó la atención y seguramente estará engrosando esa fila gente que piensa así. El tweet dice lo siguiente: Cheverito, abre los ojos, idiota, para que veas la infernal realidad que vivimos. Señores, infernal real. Se le dicen a un muñeco, se lo están diciendo en un dibujo animado, no existe. Cheverito no les va a responder. ¿Mm? Cheverito, para que sepan, es un dibujo animado, es de ficción, ficción. Pero estos señores, como confunden la ficción con la realidad, de verdad que andan tan mal de la cabeza que son capaces de hacer cosas como esta. Terrible, terrible lo que ha pasado, el daño que le han hecho a buena parte de nuestra población, que no solo está careciendo de valores morales, sino que también está careciendo de simple racionalidad. De ser racional, una condición propia del ser humano, y ellos han renunciado a la racionalidad, por favor. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué se puede esperar de una generación que estaba enamorada de Terry, el novio de Candy Candy? Se enamoraban de un muñequito, pues obviamente ahora le mientan la madre a los muñequitos. Ay. Así de sencillo. Bueno, mira, Randall, antes de... A ver, que no, bueno, ya son las 10 y 23. Bueno, ya la próxima media hora, pues les comentaremos lo que rige a partir de hoy. El cierre nocturno de la frontera venezolana contra el contrabando. Esto es una medida bien interesante. El gobierno bolivariano está trabajando. El problema del contrabando, pues, es un problema sumamente complicado, igual que el problema, y lo hemos hablado durante todos estos días, el problema de la especulación y de la usura también es muy complicado. Tiene muchas aristas, pero bueno, hay que trabajar, hay que apoyar al gobierno venezolano y seguir trabajando en lo que es el fomento de conciencia. No hacemos nada tomando medidas, no hacemos nada aplicando, reformando leyes. Primero, si no tenemos un poder judicial que efectivo, que aplique el castigo justo, ¿verdad? El castigo justo y oportuno. Y por el otro lado, si nosotros no cambiamos nuestra estructura mental, si nosotros no sacamos de una buena vez del panteón del trono de los valores, el vivo criollo, señores, aquí no vamos a poder hacer mucho. El fin de semana una buena amiga comentaba en el Facebook cómo se horrorizó en una peluquería al escuchar a tres señoras, de las cinco que estaban allí, tres contando cómo habían hecho cocinas nuevas y remodelado los baños de su casa a punta de raspar cupos. Y ya estaban diciendo que se iban a ir para Ecuador en octubre para seguir raspando. Mientras sigamos aplaudiendo eso y mientras, insisto, quien defienda los raspacupos es porque tiene el rabo de paja. Así de sencillo. Entonces, de verdad que tenemos un país maravilloso, un presidente que se está dejando la vida, como se la dejó el comandante Chávez, para sacar el país adelante, para crear otra cultura, otra casta, otro tipo de venezolano, y que esa cultura del vivo criollo, tan arraigada en nuestra sociedad, termine con las vidas y con los sueños de grandes hombres. Como lo fue Chávez, señores. Son las 10:26 minutos. Vamos a la pausa con Maca Estructura. Un comienzo. Una nueva inspiración de estructura. Va, un comienzo. Las diferencias de la vida. Las indiferencias. La realidad. La sinceridad. Lo que nunca tienen en su cerebro. Comienzo que nunca acaba, otros quieren que acabe, mientras otros hablan de un final que nadie sabe si vendrá. Un científico dice que la tierra explotará, mientras un poeta escribe lo que ve, lo que siente, dice que un ser supremo puede verte va. Niños que mueren en la calle, otros que no conocen a sus padres. Un nuevo árbol nace, el hombre lo destruye para hacer mesas, sillas, puertas. Pero hay casas que... viva, pero siento que va muriendo día a día. Ya no tiene la misma energía. Los polos se derriten, las flores se marchitan. La capa de ozono se derriba. Las personas que dañan, dañan el doble que la misma naturaleza que condena. Un nuevo árbol nace, el hombre lo destruye para hacer mesas, sillas, puertas. Lo único de ese árbol que vale la pena es la vida. Vida que ahora escribo es como un lápiz, una madera destruida, una madera destruida. Rebelión Music en los controles, macaco, y hablando claro en sí estructura desde la Simón Bolívar, men. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 11 de agosto de 1954, Indonesia se transforma en estado independiente al quedar disuelto oficialmente el vínculo que la mantenía unida a Holanda en una especie de mancomunidad o unión holando-neerlandesa. Este estatus lo había adquirido Indonesia en 1949, después de 4 años de guerra contra los Países Bajos, potencia colonial que la había dominado desde el siglo XVII. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses ocuparon Indonesia y cuando se produjo la victoria aliada se retiraron los nipones. El pueblo indonesio se negó a aceptar el retorno de la dominación holandesa. El 17 de agosto de 1945 fue proclamada la independencia por Ahmed Sukarno e inmediatamente la República de Indonesia entró en guerra con los colonizadores holandeses. El 17 de agosto figura en el calendario de fiestas nacionales como el Día de la Independencia, aunque de hecho, esta no fue conquistada hasta el 11 de agosto de 1954, cuando se anunció oficialmente el fin de la unión Holanda-Indonesia. Indonesia había figurado en esta a título de nación soberana con el nombre de Estados Unidos de Indonesia, con un gobierno federal que en 1950 pasó a ser un estado unitario. Ningún monarca de los Países Bajos visitó Indonesia mientras fue colonia holandesa. La reina Juliana la visitó cuando ya no lo era, en agosto de 1971, después de 350 años de dominación bajo la Casa de Orange. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Cuando te vi me enamoré de ti y me enredé en las cuerdas de tu amor. En ti yo encontré mi voz, amigo de corazón, tan venezolano como yo. Mi patria entera te viene a rendir honor, porque tú eres mi cuatro cambur pintor, parrandero de mi emoción. Acompáñame en sol mayor. Te quiero, mi cuatro de amor. Me abrazo a tu piel, cambur pintón. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Faltar la tranca, donde hay el cielo hay horizonte, hay horizonte, montes y sabanas amplias. Donde hay bongo hay marinero, hay canalete y palanca. Donde hay remolino hay charco, donde hay caimán hay solapa. Donde el agua está quietica, la ribazón no se espanta. Pero si el pescado es mucho, verdad mi amigo, seguro que es en Barbasca. Donde hay lluvia y noche oscura, hay noche oscura y el trueno se oye a distancia. Clarita y mansa. Y aunque venga el aguacero, yo le aseguro, donde hay viento el agua pasa. Donde hay suelo medanoso, la tierra nunca se encharca. Donde hay cochino hay manteca, donde hay jojoto hay cachapa. Donde hay un caño cerquita se escuchan las guacharacas. Vuelan los alcaravanes, se oye cantar la matraca. Donde hay bastante trabajo, falta nunca la plata. En mi llano donde hay fiesta, no falta un conjunto de arpa. Donde hay verso hay corrío, donde hay cantante se canta. Donde hay baile y alegría y el que toma se emborracha. Donde hay viaje hay aventuras y el que camina se cansa. Donde hay camino hay orillas, verde mi amigo, donde hay razón nada pasa. Donde hay muchachas bonitas, el enamorado no falta. Donde hay padrote hay atajo, donde hay yeguas hay potrancas. Donde hay montura hay llaneros, donde hay llanura hay estampas. Donde hay copleros hay coplas, verde mi amigo, y me aclaro la garganta. Pa' decirle a Venezuela, mi linda patria, donde hay vida y esperanza. Diez 35 minutos, abrimos esta parte de la ventana al son del joropo recio de nuestro llano. Vidal Colmenares y Nelson Parra nos traen Yo Sí Digo La Verdad, tema de nuestro folclor nacional. Y como les habíamos dicho, a partir de hoy regirá el cierre nocturno de la frontera venezolana contra el contrabando. Esta restricción estará vigente entre 10 de la noche y 5 de la mañana. Tampoco se permitirá el transporte de carga de 6 de la tarde a 5 de la mañana en los municipios limítrofes. Este anuncio fue hecho el sábado por el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, y ratificado en su cuenta de Twitter. Para garantizar nuestra soberanía alimentaria, se anuncia el cierre parcial de la frontera colombo-venezolana a partir del lunes de 10 de la noche a 5 de la mañana, tuiteó el funcionario. Esta acción estará acompañada por otra, la prohibición de la circulación de transporte de carga a partir de las 6 de la tarde. Frente al contrabando, se prohíbe la circulación de carga, transporte, mercancías, cualquier rubro, lunes desde el 6 de la tarde, 5 de la mañana, en los municipios fronterizos. Cabe recordar que hace poco más de una semana, se reunieron en Cartagena los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo neogranadino, Juan Manuel Santos, para discutir, entre otros temas, las acciones contra el contrabando que perjudican a ambas naciones. En ese contexto, el jefe de Estado venezolano anunció medidas de choque para frenar la extracción ilegal de mercancías, que según cifras oficiales implica la salida del 40% de lo que se produce o se compra para el país. Opiniones diversas. Estas restricciones regirán para los 2.200 kilómetros de frontera venezolana. De acuerdo con AFP, comerciantes de Cúcuta ratificaron que esta decisión no afectará el negocio legal, pero transportistas evaluaron que tendrán pérdidas. Ahí sí, a citos. No, entonces, bueno. Esto es un asunto de decisión de Estado, de ambos Estados. ¿Eh? No, pero los transportistas tendrán pérdidas. ¿Qué pérdidas? Sí. Lo que el contrabando, Chiruli. Yo te aviso, Chiruli. Mira, abrimos la participación en la ventana. Recuerde nuestra vía telefónica. Tenemos un número disponible para que usted se comunique con nosotros. El 562-7949. Y también están disponibles las redes sociales. En el Facebook, programa La Ventana 96.3. Y en la cuenta Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya tenemos llamada en línea. Les saludamos. Buen día. Sí, buen día. Aló. No. Sí. No. A ver. Teníamos la llamada por allí, pero bueno. Bueno, cualquier cosa. Bueno, con respecto a esto del cierre de la frontera, pues el embajador de Venezuela en Colombia, Iván Rincón Urdaneta, señaló en entrevista exclusiva al diario Panorama que los grupos paramilitares como los Rastrojos, los Urabeños y los Bacrin son los dueños de la mercancía que llega a Colombia a través del contrabando de extracción. Estamos hablando que el contrabando, quienes se están lucrando, son los paracos, para variar. Asimismo, aseveró al medio que estos también obtienen grandes ganancias y recalcó que, según cifras aportadas por el gobierno colombiano, el 20% de la gasolina que consume la nación neogranadina llega por contrabando. El embajador manifestó que en la reunión que sostuvieron los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, acordaron crear un comando de fuerzas militares de ambos países en la frontera. Ya están comisiones trabajando para activar los grupos de comando. La idea es que se cree del lado colombiano un comando y otro del lado venezolano. Si no se toman esas medidas, fuertes, indudablemente que nosotros somos muy afectados, porque el 30% de nuestros productos se vienen de contrabando a Colombia. Nosotros hacemos un trabajo acá permanente y vemos que no ha descendido. Esperamos que con estas nuevas medidas que deben comenzar a funcionar la próxima semana, estemos bajando ese desangre que tiene Venezuela, recalco. Bueno, si vamos a colgar la entrevista completa en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y también la colgaremos en la cuenta de Twitter para que la lea detenidamente. Ahora sí, recibimos su llamada telefónica. Buen día. Caramba. ¿Será que, ¿sí?, es que tenemos problemas con la línea? Vamos no a ver. No tenemos nadie en línea ahí. A ver. Aló, buenos días. Bueno, vamos a leer algunos mensajes que usted nos envía a través de nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Acá nos escribe Juan Guirola y nos dice: felicito al gobierno socialista. En el mirador de la Cota 1000 no había puesto para estacionar y todo muy bien conservado. Nos escribe Johan Moreno, indicando, bueno, uno de los mensajes de una ex Miss Venezuela, de odio contra nosotros los chavistas. Y bueno, está bien. El odio enferma, que sigan enfermándose ellos en su caldo. Nosotros no apostamos por otro tipo de mensajes y a emitirlos por estas ondas de radio. Juan Guirola también nos comenta una pregunta: Conatel, ¿por qué Televen transmite un programa donde mienten sobre Venezuela? ¿Hasta cuándo tanta falacia mediática? Me imagino que se refiere al programa mucho este amarillista, terrible, que siempre pasan contra Venezuela, porque no hay otra forma de verlo. 100%. No, contra Venezuela. Dicen por acá: hice un tour por Guatire, cines con cola, las ferias con marabuntas humanas. En Caracas igual, muchas maquetas de Misión Vivienda. Nos dicen por acá: bienvenido Randolph, muchas gracias. Y ahora le toca a Enza: Venezuela está muy bella con sus tonalidades verdes, disfrútenla. Claro, esta temporada de lluvias nos ha servido a nosotros para ver reverdecer nuestras montañas, nuestros bosques, nuestra vegetación. Y tenemos de verdad un país privilegiado, lleno de colores por todas partes. Tenemos llamada, Luis, vamos a ver si podemos tener... Tenemos un problemita aquí con las líneas internas. Vamos a ver si lo podemos resolver en el transcurso del programa, para que usted se pueda comunicar con nosotros por la vía telefónica, como siempre lo viene haciendo, ¿no? Bueno, de informaciones de interés, le informamos que suspenden el servicio de Metrocable entre Parque Central y La Ceiba, debido a que ya por el tiempo que tiene operativo el Metrocable hay que hacer el trabajo de mantenimiento. Uh-huh. Hay una serie de piezas que hay que cambiar, y dijo el ministro de Transporte Terrestre, Jaime El Trudy, que están aprovechando el mes de agosto, que baja la afluencia de pasajeros. Cerca de 40.000 personas utilizan este servicio. El mes de agosto, que suele bajar la afluencia de pasajeros, van a aprovechar para hacer estos trabajos de mantenimiento. Pero que no van a quedar, estas comunidades de San Agustín, no van a quedar en la orfandad, ya que se habilitarán metrobuses para que cubran esas rutas. Muy bien, muy bien. Eso fue lo que anunció el funcionario este lunes 11 de agosto. se suspendió y esto se extenderá hasta el 20 de septiembre por trabajos de mantenimiento. Durante estas labores será dispuesta una ruta de Metrobús que cubrirá el segmento Parque Central San Agustín de 6 de la mañana a 10 de la noche. La compañía Metro de Caracas, a través de la red, y también lo hizo Jaime Neltrudy en el noticiero esta mañana, ofreció disculpas por la interrupción del sistema de transporte y acotó que la misma es necesaria para garantizar mejor calidad de servicio. No nos dice cuánto tiempo tardarán las obras de mantenimiento. No, ya, hasta no, del 11 de agosto, no, del 11 de agosto al 20 de septiembre. Ah, ya. Más, prácticamente poco más de un mes, porque hay que cambiar guayas, hay que cambiar un montón de cosas que ya han cumplido su vida útil. Perfecto. Y eso es lo que hay que hacer, porque si, ay no, es que no vamos a suspender, no, entonces vamos a dejar a la gente sin metrocable, y van dejando que las cosas se vayan deteriorando, pues además de que puede ocasionarse una tragedia, va a ser peor, o sea, no, y además lo bueno es cómo se hace el anuncio, que se haga el anuncio, que la gente sepa. Y que bueno, y que no suspendieron ahí, y que mientras tanto pues que hayan paliativos, ¿no? Entonces, bueno, está el servicio de Metrobús durante este mes y 10 días que va a durar esa medida. Oye, está buena noticia, Enza. Uh-huh. Para la gente de el municipio Sucre del estado Miranda. Les recogieron la basura. No. Por fin una buena noticia para ellos. Por fin una buena noticia para ellos, porque bueno, realmente ni el gobierno regional ni el local hacen nada por la gente de este municipio. Concretamente, la gente de Petare está muy contenta, pues ayer en el barrio 5 de Julio se inauguró un estudio de grabación musical para que quienes hacen su talento, cogieron la música como forma de expresión, puedan hacer sus grabaciones allí. La inauguración la hizo ayer domingo el ministro para la Juventud, Víctor Clark, y durante esta actividad el ministro destacó que el estudio forma parte de la misión Jóvenes de la Patria en aras de continuar la masificación de la producción musical. Clark expresó que en apenas 4 semanas el pueblo organizado y la juventud hicieron, como dice Silvio Rodríguez, solo el amor convierte en milagro el barro. Y creo que el amor fue lo que convirtió en este milagro, este espacio maravilloso, al que nosotros le incorporamos un estudio de grabación. Mira, además de estudio de grabación, viene complementado con una cancha deportiva. Uh-huh. ¿Mm? ¿Y sabes qué funcionaba allí donde estaba este estudio de grabación? Una venta clandestina e ilegal de bebidas alcohólicas. En la comunidad de ahí, del barrio 5 de Julio de Petare. Ahora es un estudio de grabación para los jóvenes, para, bueno, los no tan jóvenes que también hacen música y que pueden hacer sus grabaciones allí. Y este es un espacio recuperado que la misma comunidad organizada, y esto es un punto bien importante en esta noticia, la misma comunidad organizada hizo posible, que fuera viable esta solicitud de comprar este espacio, esta infraestructura, cambiarla y modificarla para que sea algo útil para toda la comunidad. El mismo día de la inauguración, no del estudio, sino de la cancha. Bueno, hay reportes que dicen que hasta las 11, casi hasta las 12 de la noche, habían todavía muchachitos jugando en la cancha. Oye, qué bien. Para que tú veas qué falta le hacía estas instalaciones a la comunidad. Para que sea esto, para el deporte, también para la cultura, para el arte, como lo están haciendo estos muchachos ahora, gracias a esta iniciativa. ¿Cuál es la responsabilidad de la comunidad? Mantenerla, cuidarla, preservarla para que se mantenga en el tiempo, en el espacio, y además que hagan el trabajo efectivo de prestarle el servicio que requiera la comunidad, en este caso del estudio de grabación y también de las canchas deportivas. Exactamente. Y bueno, Randall, el presidente Nicolás Maduro anunció la instalación del Consejo de Gobierno Popular de la Clase Obrera para acompañar al gobierno nacional en el combate contra la guerra económica que aplican sectores de derecha. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que la semana próxima será instalado en el Palacio de Miraflores, Casa de Gobierno, el Consejo de Gobierno Popular de la Clase Obrera. Así lo expresó el primer mandatario durante el primer Congreso de la Clase Obrera que se realizó en el Coliseo del Estado Vargas, donde añadió que es necesario el acompañamiento de la clase trabajadora para doblegar y ponerle fin a la guerra económica que aplican sectores empresariales derechistas contra el pueblo. No estoy solo, pero necesito la compañía más cercana de la clase obrera para construir el futuro, declaró. Maduro agregó que este Consejo de Gobierno tendrá carácter ejecutivo y será formalizado con todo el rigor necesario para garantizar al pueblo la protección contra la guerra económica. Y ese Consejo de Gobierno Popular tendrá una instancia en cada estado. Vamos a resolver el problema de la producción, aseguró. Uno de los problemas que serán abordados, detalló el presidente, está relacionado con las mafias que distribuyen el pescado, que encarecen el producto. Y si detectamos problemas en el sistema de distribución del pescado que tanto le cuesta a los pescadores, construyamos empresas de distribución popular. Para finalizar, aseguró que de ser necesario aplicar subsidios para garantizar la alimentación del pueblo, así será, ya que los recursos económicos están garantizados. Qué bueno, son buenas noticias que les traemos nosotros a esta hora en La Ventana. Y por supuesto, bueno, orgullosos de seguir contribuyendo a las medidas que se están haciendo, que se están tomando, para tanto para innovar en el gobierno como para corregir lo que haga falta. Fíjate que en este sentido también de conmemoración, porque nosotros ahora tenemos que entrar en una etapa conmemorativa de todo lo que fueron esos 14 años y pico de gobierno que nos dejó el presidente Chávez. Ayer yo veía el Aló Presidente, la repetición del Aló Presidente, y oye, qué lecciones. Sí. Siempre que uno escucha a Chávez, uno como que se revitaliza, se llena de buenas energías, se llena de buenas ideas. Por eso no hay que dejar nunca de escuchar a Chávez, de leer a Chávez, de ver a Chávez, porque esto es lo que mantiene viva el espíritu de la revolución. Y qué fortuna tenemos nosotros de estar viviendo en una época en la cual hay registros audiovisuales, registros fácilmente que pueden ser recopilados en libros, en manuales, etcétera, en diferentes publicaciones, para tener viva la palabra y la obra de Hugo Chávez. Y justamente en referencia a ello, el presidente de la República, Nicolás Maduro, invitó al pueblo venezolano a celebrar este próximo 15 de agosto, fecha tremenda, fecha gloriosa aquella, en el 10º aniversario de la victoria del comandante Hugo Chávez en lo que fue el referendo ratificatorio. Ya a estas alturas del 2004, estábamos en la fase final de aquella campaña de Santa Inés, ¿no? Aquella heroica campaña de Santa Inés, que se selló con el triunfo del referendo del 15 de agosto de 2004, y el presidente de la República, Nicolás Maduro, está invitando a todo el pueblo a celebrar estos 10 años de la victoria de la batalla de Santa Inés, pero versión Chávez, ¿no? Cuando Florentino derrotó al diablo, 59,1% de los votos dijeron que Chávez se quedaba como presidente. Maduro ha dicho: convoco a todo el país democrático, patriota, chavista y revolucionario para que el 15 de agosto celebremos en todo el país los primeros 10 años de la gran victoria del comandante Chávez en el referéndum que pretendió revocarlo, expresó Maduro en el primer Congreso Nacional de Trabajadores de la Ciudad del Campo y de la Pesca, que se llevó a cabo este pasado sábado en el gimnasio cubierto del Polideportivo José María Vargas en La Guaira. Así, Maduro invitó a que este próximo viernes, cae viernes, este 15 de agosto, celebremos los 10 años de la victoria del referéndum cuando Florentino le ganó al diablo, cuando todo el pueblo venezolano le dijo: quédate, presidente, y sigue gobernándonos. Sí, señor. Y bueno, Randolph, para todas estas olas, ¿no?, de chisme que andan rodando por ahí de zozobra, pues de acuerdo con el Ministerio de Salud, está garantizado el suministro de antirretrovirales. En Venezuela ya está el inventario de antirretrovirales para lo que resta del año y para el primer trimestre de 2015, informó Miguel Morales, coordinador nacional del programa VIH-Sida e Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Tenemos medicamento antirretroviral ya garantizado hasta el primer trimestre de 2015 y estamos haciendo la planificación, la ejecución y la compra para el resto de 2015, precisó. Agregó que de acuerdo al registro que tienen, hay de 120 a 130 mil personas con el virus de inmunodeficiencia humana en el país, con algunos subregistros porque hay quienes no saben que son portadores y otros que tienen el virus pero que no asisten a los controles de asistencia pública. Entonces el Estado no sabe que están infectados. Ese subregistro siempre se maneja entre 5% de personas. A 42.900 personas portadoras se les está dando tratamiento antirretroviral, y eso hay que dejarlo claro, gratuito mensual y como un compromiso del Estado. Venezuela es uno de los pocos países del mundo donde el tratamiento contra el VIH, para combatir el VIH y para combatir el cáncer, es gratuito. Y esto lo decimos con todo orgullo, porque si bien ya Venezuela no es el único, por fortuna, no es el único país que da este tratamiento gratuito, en el mundo. Ya hay otras naciones que se han sumado a atender a estos pacientes de manera gratuita, pero sí Venezuela es uno de los primeros que comenzó a dar este tratamiento de forma gratuita. Y ahora ya garantizado. Sí, y sin estar registrado en la Seguridad Social. Sí, sí. Porque claro, en otros países te dan el tratamiento gratuito, pero si estás registrado en la Seguridad Social. Exacto. Si no, no. Y bueno, Venezuela tiene este beneficio ya garantizado, el suministro de estos medicamentos hasta el primer trimestre del año que viene. Cosa que, bueno, hace también más llevadera este padecimiento para las personas que viven con esta enfermedad. Sí, otra de las cosas, ¿no? Sobre las fallas que se presentaron este año con algunos medicamentos, el coordinador del programa aclaró que hubo una con el Abacavir, que se reportó desde febrero porque no se conseguía el producto base para su elaboración y hubo problemas a escala internacional. Tuvimos que mandarlo a fabricar porque la industria farmacéutica, el laboratorio que lo maneja aquí, tampoco lo ofertó. Lo mandamos a fabricar a través del Fondo Estratégico. Llegó hace casi un mes, lo comenzamos a distribuir y no está en falla, puntualizó. También hubo problemas con la presentación en ampollas de sidobudina para las mujeres embarazadas que requieren ese protocolo. Sin embargo, tenemos una terapia alternativa que es la tableta de sidobudine con un protocolo que ya se estableció y está en la guía de tratamiento antirretroviral de las personas que viven con VIH-Sida en Venezuela, que se autorizó este año. Es el mismo medicamento, pero en otra presentación. No se va a colocar endovenoso, sino vía oral. Entonces, bueno, ya lo saben. Ya está. Son las 10:54, momento de establecer una nueva pausa musical en esta ventana. Y aquí les traemos una agrupación que nos viene desde el estado Golpe Lara. ¡Golpe Larense, señores! ¡Venga, Golpe! Carota, Ñema y Tajá nos cantan El Venao. A mí me llaman pendejo, pero yo no lo comprendo, porque cuando va lo digo yo que soy pendejo vengo. A mí me llaman pendejo, pero yo no lo comprendo, porque cuando va lo digo yo que soy pendejo vengo. El venao, el venao, el venao, delante lo veo, lo veo. El venao, el venao, el venao, delante lo veo, lo veo. El picure, la tita, la iguana, la pa, el chica, mi conejo. El picure, la tita, la iguana, la pa, el chica, mi conejo, la pa. Cachica mi conejo, cachica mi conejo, cachica mi conejo. Dejará que se te vaya, que no se te va a morir. Si los celos se la llevan, el amor la hará venir. Dejará que se te vaya, que no se te va a morir. Si los celos se la llevan, el amor la hará venir. El venao, el venao, el venao, delante lo veo, lo veo. El venao, el venao, el venao, delante lo veo, lo veo. El picure, la tita, la iguana, la pa, la chica, mi conejo. El picure, la tita, la iguana, la pa, la chica, mi conejo. La chica, mi conejo. La chica, mi conejo. Chica mi conejo. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien.

Palestina, Palestina, contigo estamos, Palestina, lo dice Odi para abrir esta parte de la ventana. Son las 11:04 sí. minutos. Y bueno, y este martes partirá el avión cargado de 12 toneladas de ayuda humanitaria para Palestina, según informó el canciller de la República, Elías Agua, el pasado viernes. Asimismo detalló en esa oportunidad que solo en ese centro de acopio, en el de la Cancillería, se recabaron 25.602 medicamentos y unidades de material médico quirúrgico, 27.173 kilogramos de alimentos no perecederos y 424.968 unidades de pañales, 8.123 unidades de artículos de aseo personal, 412 personas, ropas y calzados, 8 unidades de camas clínicas, 22 sillas de ruedas, 43 unidades de colchonetas. Cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, la sede de la Cancillería se ha convertido en la Casa de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Nosotros hemos hecho las coordinaciones y desde el 30 de julio se abrieron las puertas para que vinieran ciudadanos, organizaciones, colectivos y poder popular. Esto ha sido un esfuerzo titánico. Jawa informó que durante su viaje al Cairo, Egipto, coordinó las gestiones de entrega de estos insumos con esta nación. Hemos coordinado los permisos de vuelo necesarios y el primer vuelo con ayuda humanitaria para el pueblo palestino. Un avión Hércules 630 sale cargado con 12 toneladas el día lunes al mediodía y tendrá un aproximado de entre 4 y 5 días de vuelo para llegar a un aeropuerto de Egipto para que esto llegue de manera transparente. Añadió que la aeronave estará abanderada por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA. La ayuda humanitaria será entregada en hospitales y campamentos egipcios donde se encuentran refugiados e internados cientos de palestinos, habitantes de la Franja de Gaza. Así que bueno, estamos pues enviando nuestra ayuda al pueblo palestino. Y fíjate tú lo que es el sionismo, ¿vale? Es impresionante. Para lavar la cara, recordemos que el sionismo maneja la industria de los más media, de los medios masivos, maneja la industria cultural. De hecho, el sionismo maneja la industria del cine de Hollywood. Qué casualidad que se comete este genocidio contra el pueblo palestino. Ya estamos cerca de las 2.000 víctimas mortales en Palestina y que los canales de cable nos estén pasando películas como La vida es bella, La lista de Schindler y cualquier película sobre el holocausto. Yo ayer veía como Universal Studios promovía La vida es bella y yo decía, ay sí, tan simpático Josué, el niñito de la película. Ajá. Pero qué simpático es Amir, qué simpático es Salim, qué simpática es Yamila, qué linda es Samira, bombardeados en Palestina. Fíjate que el mundo del fútbol se ha visto tocado con esta terrible crisis, ¿no?, que ha ocasionado el gobierno genocida de Israel en contra del pueblo palestino. Se llama Muammar al-Qatar, jugador de fútbol palestino, fue una de las víctimas. Se cuenta ahora entre una de las víctimas de esta matanza. 20 años tenía. ¿Eh? ¿Por qué Muammar vale menos que Josué, el de la película aquella, no? No, por eso. Ay, sí, Josué, el niño de la vida es bella, con su papá matándose para que el niño no sufra dentro del campo de concentración. ¿Y por qué no hacen una película o por qué no reconocen que hay muchos niñitos como ese en la Franja de Gaza, en el campo de víctimas inocentes, cuyos padres hacen lo imposible para que sus pequeños sufran, no sufran lo menos posible? Decíamos que la violencia ha llegado a los campos de fútbol. Incluso aficionados atacaron ayer domingo en un juego amistoso que tenía el equipo francés Lille contra el equipo israelí Maccabi Haifa, en el cual el Lille ganó 2-0. El partido no pudo terminar. Aficionados portando banderas palestinas, bueno, ingresaron al campo de juego y atacaron a los jugadores. Yo creo que los jugadores no tienen la culpa de esto, ¿eh? Jugadores de ese equipo israelí. Y los atacaron, los agredieron, les cayeron a patadas y bueno, se armó la grande, ¿no? Claro, pero ¿quién tiene la culpa de eso? No la tienen los jugadores. Las tiene Benjamín Netanyahu, que es el que tiene la peor campaña de prestigio contra Israel. La tiene el mismo Netanyahu, claro, y el mismo gobierno israelí. Claro. Nosotros, bueno, no podemos avalar este tipo de violencia contra jugadores. Estaban ahí nada más practicando fútbol. Y contra una persona fútbol. Por el simple hecho de ser judía. Ah, no, pues, que usted es israelí, entonces vamos a caerle encima. No, no, no, no. No podemos avalar cosas como esta. pero entendemos también la impotencia que siente el mundo, todo el mundo, la gran mayoría del planeta, siente una gran impotencia cuando se ven estas atrocidades cometidas por un Estado genocida de Israel y no hay sanción, nadie le pone freno, nadie le dice ya basta, o de lo contrario te vamos a imponer sanciones. Acá mismo en Venezuela no lo estábamos viviendo. Hace poquito no nos amenazaron con ponernos sanciones por el asunto de los derechos humanos, de los guarimberos estos que nos estaban fregando la vida. Señores, ¿qué pasa con Israel? Miren lo que está haciendo. ¿Quién le pone sanciones económicas a Israel por todo el daño terrible que están haciendo y que han venido haciendo de forma sistemática? No es algo aislado, no es algo aislado. Todo el terreno, la tierra que se han robado desde el Estado genocida de Israel, desde hace décadas se han robado tierras, han sido para despojar a los palestinos que allí vivían. Que vivían allí desde antes de Cristo, que vivían allí desde antes que llegaran los romanos a esas tierras. Entonces, por favor, seamos claros con esta situación y entendamos, más allá de justificar, porque no queremos justificar las acciones que este grupo de aficionados tuvo en contra de jugadores israelíes, no por justificarlo, pero hay que entender la indignación que en el mundo está ya, bueno, desbordándose por esta terrible agresión de Israel, del gobierno de Israel, en contra del pueblo palestino. Por cierto, tú tenías una información allí que nos colgaron en la página, en el grupo de Facebook, referida al jugador de fútbol, Cristiano Ronaldo. Salvatore Giuliano cuelga la información y nos dice, ¿no? Yo sinceramente pensé que este caballero era un pedante metrosexual, pero debo admitir mi error y quitarme el sombrero antes el Cristiano Ronaldo humano. Ante el Cristiano Ronaldo humano, ojalá otros jugadores siguieran su ejemplo. Y es que Cristiano Ronaldo rechazó un anuncio de televisión de Pepsi valorado en $1.5 millones porque dijo que Pepsi dona dinero a los soldados de Israel para asesinar a niños palestinos. No es la primera vez que Cristiano Ronaldo ayuda a la causa palestina, ya que recordemos la información que comentamos la semana pasada, él subastó su bota de oro y todo el dinero lo donó también para los niños palestinos. Cristiano Ronaldo tiene años ayudando a los niños y a la causa palestina y es algo que hay que reconocerlo, ¿no? Hay que reconocérselo, el lado humano de este jugador, que además de ser un excelente jugador de fútbol, quizás es más célebre por ciertas poses de vedette, ¿no? Bueno, que si se depila la ceja, que se alquila un vientre, que si será o no será. La verdad es que la vida sexual de Cristiano Ronaldo a mí me sabe a carato, en lo personal. Es su problema. Me sabe a carato y más allá de si se depila las cejas y está bien o no, ha demostrado de verdad ser un excelente ser humano. Ha demostrado que se le enfrenta a las transnacionales como Pepsi Cola. También está la anécdota de este amistoso jugado en Israel que se negó a jugar. Se negó. Y resulta que este muchacho portugués, jugador de fútbol, resulta ser más coherente que algunos dinosaurios que se lucraron en la izquierda, cantándole a la izquierda, y que no solamente han guardado silencio ante el genocidio que está cometiendo el sionismo en Gaza, sino que han dado conciertos recientemente en Israel, como el caso de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que gente que criticó el franquismo, que hablaba de la República y los muertos y el fascismo, y que yo canto en catalán y yo canto en señores! Cuadraditos con el sionismo y que un muchachito portugués del que llaman bruto, frívolo, metrosexual, será o no será, tiene años aportando dinero para la causa palestina y lo dice abiertamente y se da el lujo, ojalá, hoy venía en la camionetica y veía unas publicidades de Pepsi Cola con grandes peloteros venezolanos, ¿no? Y decía, ojalá muchos deportistas fueran como él. Sí. Bueno, gente que se vende por unos centavitos sin tener en cuenta esa particularidad, ¿no? De lo que es ese lado humano que nunca se debe abandonar. La mayoría de los deportistas de la gran cantidad de deportes que hay, de una gran mayoría de las disciplinas deportivas que hay, viene de estratos humildes. La gran mayoría, y de nuestro país ni hablar. La mayoría de los peloteros viene del barrio, de los basquetbolistas vienen del barrio. La mayoría de los futbolistas ahora, en este momento, también provienen de sectores humildes, de sectores, digamos, desfavorecidos socialmente, social y económicamente. Y qué lamentable ver cómo estos señores cuando llegan, de estos atletas cuando llegan allí, sobre todo, hablo de los venezolanos para no hablar de otros países, hablo de los míos, que tenemos más derecho a hablar de los nuestros que de otros países. Atletas venezolanos, cuando conquistan ya su sueño adorado de llegar a las ligas más grandes del deporte que practican, se olvidan de su origen. Por eso es que cuando uno ve gente como Magly Ordóñez, actual alcalde allá en el estado Anzoátegui, cuando uno ve gente como el eterno luchador por el deporte como Alexander Mimou Vargas, exjugador de los Cocodrilos de Caracas, ¿no? Y actual viceministro, por cierto. Cuando uno ve estos atletas que nunca abandonan su origen y le dan de lo que están ganando, le dan a sus comunidades y aportan, uno dice, oye, esta persona es coherente. Esta persona nunca se olvidó de lo suyo. Es por ello que nosotros instamos de verdad a nuestros atletas a seguir esos ejemplos, a no olvidarse de dónde vienen. Porque olvidar de dónde uno viene es olvidar el pasado, olvidarse de quién es, de sus raíces. Sí, señor. Bueno, no, por aquí esto, la fuente de esta información es el portal bootsyfutbol.com, un portal especializado en fútbol, y de hecho la nota está en inglés y bueno, y Salvatore Giuliano pues nos la tradujo. Escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Ayer escuché un historiador en la 905, no recuerdo el nombre ni la moderadora, que los israelíes los querían meter en el sur, que a los israelíes los querían meter en el Zulia. Imagínense ese lío, no, el proyecto era meterlos en la Argentina. En Argentina, sí, había Argentina, un proyecto, ¿no? Después de la terminada, sí, la Segunda Guerra Mundial. No, pero eso viene de antes, eso ya viene de las propuestas de Teodoro Herzl. Sí, era en el siglo XIX. Venía de Teodoro Herzl, pero a él se le adelantó en ese momento, en el momento de la... Mejor dicho, no es que se le adelantó, sino que después de terminar la guerra, los británicos, como eran los que tenían el control de los territorios, el control de colonia, a nivel de colonia, de los territorios palestinos, dijeron, no vale, pero aquí mismo es. Esta es la tierra para ellos, vamos a prometérsela a nosotros y a dársela de una vez. Sí, bueno, mira, ya les recomiendo, de verdad, que creo que yo lo llegué a compartir, un trabajo que hizo Thierry Maizan sobre el sionismo. Es una maravilla de artículo, porque una de las cosas que te explica del sionismo, que el sionismo no nace del judaísmo, el sionismo nace del puritanismo británico. Los puritanos británicos, ¿no? O sea, porque hubo un gobierno en Reino Unido, estamos hablando del siglo XVII, donde hay una especie de golpe de Estado a la monarquía de aquel entonces, asume el poder tal Cromwell, que habla que hay que eliminar esa política de estar expulsando a los judíos, que hay que aceptarlos, y que por qué, y plantea por primera vez la creación de un Estado judío. Y Teodoro Herzl se basa de, bueno, este señor sale de allí, llega otra vez la monarquía inglesa tal y como la conocemos, y eso queda ahí como engavetado. Y entonces la derecha, en el siglo XIX, la derecha internacional, la derecha gringa, estamos hablando de la derecha gringa y la derecha inglesa, empiezan a manejar otra vez ese concepto, que para el siglo XIX, o sea, el judío era, no tenía la idea, o no, entre las comunidades judías no se manejaba la idea de que ellos fueran el pueblo elegido de Dios, y que ellos vivían tranquilamente en sus comunidades en diferentes países. Y que es a través del sionismo de Teodoro Herzl, que se basa en una doctrina política que no tiene su origen en el judaísmo como tal, es que se empieza a hablar de esas ideas del pueblo elegido y un montón de cosas. Le empiezan a dar a la comunidad judía la noción de ellos, más que de ser correligionarios de una religión, la noción de raza, porque ellos no la tenían. Ellos se consideraban judíos como una persona se puede considerar católica o se puede considerar ortodoxa, pero no lo asimilaban como una raza, como sangre. Mi sangre es judía. No. Ese concepto ellos no lo tuvieron, sino hasta el siglo XIX, a través de estos puritanos ingleses que lo venían trabajando desde el siglo XVII, y todo por motivos económicos, ojo, y estos señores, y el Teodoro Herzl, el fundador del sionismo, que a raíz del siglo XIX es que se empiezan a meter esas ideas dentro de esa comunidad. Qué bárbaro. Bueno, así están las cosas, ¿no? Y así, y toda esta historia nos ha llevado a esto que estamos viviendo. Mira, no tenemos vía de comunicación telefónica en este momento. Hay un problema técnico aquí que hay que solventar a lo interno. Pero la gente igual se ha comunicado vía teléfono de manera interna con nuestro operador Luis Yerloyo. Y nos han hecho llegar un mensaje con el cual nosotros expresamos y nos solidarizamos, ¿no? Además, la preocupación de este usuario. Está denunciando que le están vendiendo un repuesto, quiere comprar para su vehículo un repuesto de la marca Toyota, ¿no? Esta marca de vehículos Toyota. Un repuesto lo ha buscado por varias partes, no lo consigue, y donde finalmente le dijeron dónde podía hallarlo, mira, aquí no hay. Pero tú te metes por Mercado Libre y lo consigues, chico. ¿Qué cosa, no? ¿Qué va a pasar? Nos preguntamos nosotros. ¿Qué va a pasar con la regulación que hay que tener sobre estas ventas por internet? ¿Por qué de repente nos cuesta tanto buscar, no solo los repuestos, también, digamos, más arriba, un vehículo nuevo, en un concesionario? ¿Por qué no hay? Pero usted los ve en Mercado Libre. También aparecen allí, o en tucarro.com, la otra. ¿Qué es esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con el abuso de esta gente que burla la ley? Porque esto es una manera de burlar la ley para venderlo más caro. El repuesto que está comprando este camarada que nos llamó, nos apunta por acá Luis Yerloyo, que el repuesto cuesta 7.000 y no hay. Pero en Mercado Libre sí hay. Y se lo están vendiendo en 52.000. No en 7.000, ni siquiera en 14.000, que es el doble. No, en 52.000. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? ¿Cuándo vamos a regular a esta gente que se había hecho, digamos, como una suerte de amenaza de caerle a esta gente que nos estafa por internet, por estas páginas de internet? Se había puesto una regulación incluso para esta gente. El gobierno se sentó a conversar con la gente de las páginas web para evitar que estas cosas siguieran sucediendo, y nada que ver, nada, es como si todavía, no fuera con ellos. Todavía te siguen comprando y vendiendo cupos con total impunidad por el Facebook, por favor. Qué bárbaro, qué barbaridad. Sí, bueno. Mira lo que nos dicen por acá por lo del Twitter. Juan Guirola nos escribe mensaje desde Israel: bombardearemos su casa en breve, sí, desalojen. Les mandan mensajes de texto a los palestinos o llaman por teléfono y le dicen, en 2 minutos estaremos bombardeando su casa, salga corriendo. No digan que no les avisamos. Si por en 2 minutos te da chance de salvarte. Sí, ¿oíste? Salvar tu vida, a tus seres queridos. Lisolet nos escribe lo siguiente: desde hace 2 semanas, History Channel y History Channel 2, saben que ahora son 2 canales, han dedicado su programación a los nazis y al holocausto. Sí, porque esta es la única tragedia que ha vivido la humanidad, es el holocausto. No, es para limpiarles la carita, es para limpiarle la carita a los sionistas. ¿Pero qué creen? ¿Que con el holocausto van a justificar la barbaridad que están haciendo ahorita? ¿Creen que escudados en el holocausto van a justificar la barbaridad que están haciendo? Es History Channel, pero tiene los canales de películas y de entretenimiento con La Vida es Bella. O con La Lista de Schindler, dinero. O con tantas, cuántas cantidades de películas para tirar para el techo hay. Ay, de los pobrecitos, pobrecitos. Lo que hizo el ejército alemán con Hitler a la cabeza fue horrible, pero no fue nada más contra los judíos. Fue también contra los musulmanes, fue también contra los homosexuales. Es más, fue también contra los negros, comunistas, contra los gitanos. Claro, no me vengan con el cuento de que... nada más contra los judíos. Porque ¿sabes cuántos millones de rusos murieron en la Segunda Guerra Mundial? 20 millones de rusos, por lo millones menos. Fue 20 millones de rusos. Y muchos de ellos, porque no hablan del sitio a Leningrado, la cantidad de rusos que murieron de hambre. Exacto. Por culpa de los alemanes. Exacto. De eso no se habla. Entonces no me vengan con el cuentico, con el chantaje eterno que tienen con el cuento del holocausto. para decir que si a uno no comulga directamente con todo lo que haga el ejército genocida de Israel, entonces uno es antisemita. Ya estamos hasta aquí del chantaje. Ese es un chantaje sionista, señores. Bueno, mira, Randall, con respecto a la denuncia, con respecto a la denuncia que nos llegó, aquí hay una nota de la Fiscalía General de la República que en estos momentos está trazando estrategias con funcionarios del Ministerio Público para luchar contra la corrupción. Eso lo esperamos. Recordemos que la fiscal publicó la semana pasada dos listados con empresas que están siendo investigadas por mal uso de divisas. Se trata de empresas cuyos dueños, accionistas, representantes fueron acusados. Vamos a señalar cuáles fueron los delitos, el estatus en que se encuentra, incluso aquellos que ya fueron condenados. Dijo, ok, sabemos las empresas, pero no queremos saber quiénes son los dueños. Sí. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Qué curioso, porque la oposición te hablaba mucho de que las empresas de maletín... pero hay empresas formales, legales, registradas, que están General Motors es una, pero hay un montón de empresas, ¿no? Entonces, fíjate tú, la fiscalía publica los listados, ¿y cuál ha sido la reacción de los opositores? ¡Ay, qué horror! Ahí están los más pendejos. Porque en realidad, que Diosdado es el dueño de todas esas empresas. Que no, están locos. O sea, discúlpeme si hay algún opositor escuchando, pero a veces las incoherencias son... Y si hay algún opositor que no piense así, más disculpado, que nos disculpe más todavía. Pero si usted piensa así, señor, hágase revisa esa cabeza. Son las 11:25 minutos, nos vamos a la pausa. Con jazz del mejor, jazz venezolano, Lex Sted. Moliendo café.

que tan solo con un beso para mí es frenesí. Yo me encuentro en tus brazos y pierdo la razón, y entrego hasta mi alma y este pobre corazón, porque el tonto del amor me llama, porque no puedo controlar mis emociones. Que digan lo que digan, no me importa. Yo soy feliz así, yo soy un hombre. Solo con un beso para mí es frenesí. Yo me encuentro en tus brazos y pierdo la razón, y entrego hasta mi alma y este pobre corazón, porque el tonto del amor me llama, porque no puedo controlar mis emociones. Que digan lo que digan, no me importa. Yo soy feliz así, yo soy un hombre. El tonto del amor me llama, el tonto del amor me llama. Maelo, el grande, Mael Rivera, el de la calle Calma, allá de Puerto Rico, nos trae este tema, el tonto, el tonto del amor, aquí para abrir esta parte de la ventana, suavecito, iniciamos por acá este recorrido ya de nuestra última media hora del día de hoy. Información en materia de cultura, este fin de semana, y justamente que hablábamos del tema palestino, uh-huh. Este fin de semana el Ministerio del Poder Popular para la Cultura dio inicio a esta jornada de fabricación de juguetes, 1,000 juguetes artesanales para niños palestinos, fabricación de estos 1,000 juguetes por parte de artesanos provenientes de todo el país. Estos juguetes van a ser entregados a niños palestinos víctimas de la acción genocida del gobierno de Israel. La información la suministró el ministro Fidel Barbarito. Aquí van estos 1,000 juguetes hechos por los artesanos para los niños de Palestina, señaló en sus declaraciones este fin de semana a Venezolana de Televisión. Destacó Barbarito que los juguetes serán entregados de acuerdo con los mecanismos dispuestos por el Ministerio para Relaciones Exteriores mediante equipos de movimientos de solidaridad del Gobierno Nacional. Desde aquí reiteramos el rechazo a esta agresión del imperialismo en contra de los pueblos del mundo. Lanzamos nuestra voz de amor, de vida, para que cese esta agresión, para que los pueblos del mundo se solidaricen con Palestina, dijo el titular de la cultura Fidel Barbarito. Y las fotografías que están en nuestra página web www.albaciudad.org dan fe, pues, de todo el trabajo intenso, amoroso, dedicado que artesanos provenientes de todo el país realizó este fin de semana y en los espacios del Parque Los Caobos, donde juguetes de todo tipo, desde caballitos de madera, pasando por aviones hechos con recipientes de reciclaje, pasando por trompos, perinola, para que los niños palestinos también puedan jugar con estos elementos, ¿no? Hechos fuera de su tierra, fuera de sus culturas, de su tradición, y los conozcan también y ayudarlos a sopesar esta carga tan tremenda que están viviendo en este momento, siendo víctimas de un gobierno genocida como el gobierno de Israel. Bueno, Randall, y pasando al tema nacional, según la encuestadora Interlaces, el 62% de los venezolanos aprueba las políticas implementadas por la faja sobre la faja petrolífera del Orinoco. Venezuela Conciencia Petrolera, el más reciente sondeo Monitor País realizado por la encuestadora Interlaces, evidencia que el 62% de los venezolanos consideran acertadas las políticas implementadas por el gobierno nacional en la faja petrolífera del Orinoco, área con la reserva más grande del crudo del planeta. En este ítem, solo 20% de las 1.200 personas entrevistadas difiere de las políticas gubernamentales. En el segmento Los Confidenciales del programa José Vicente Hoy, que transmite TeleVN, el periodista José Vicente Rangel explicó que estos son los resultados del estudio de opinión pública efectuado por la citada empresa del 25 al 31 de julio del presente año. Además, el sondeo incluye que 64% de los consultados aprueba la inversión de empresas extranjeras en la faja petrolífera del Orinoco, que abarca 55 mil kilómetros cuadrados de los estados Anzoátegui, Monagas, Guárico y Bolívar, mientras que 81% señala que es muy importante para el país aumentar la producción petrolera nacional. Igualmente, el estudio muestra que el 90% de la población considera que la industria petrolera es muy importante para la vida económica y social del país. ¿Y el restante 10% que considerará que el petróleo no es importante para el desarrollo de la economía del país? Caramba, bueno, ese 10% no sabemos en qué está pensando, pero además de esto, fíjate qué importante, ¿no? Que tú das estos datos que aporta el estudio de Interlaces, en el cual buena parte de la población apoya la gestión que está haciendo el gobierno con la faja petrolífera del Orinoco. Los que opinan en contra, bueno, tienen algo que también podemos sumar a favor, que es el reconocimiento de que ahora es la faja petrolífera del Orinoco y no la faja bituminosa que nos enseñaban durante los años de la Cuarta República, que eso era bitumen y así se la regalaban a las empresas extranjeras, ¿no? Como bitumen le vendíamos petróleo que tenemos en toda esta faja, como bitumen, como este, el bitumen, para quien no esté entendido en esta materia, que la basurita, es como la basurita que deja por ahí en los alrededores de donde hay petróleo, ¿no? Es como esa basurita. Bueno, y como esa basurita que es reutilizable, ¿no? A pesar de que la tildan de basurita, pero es reutilizable, como eso le estábamos vendiendo petróleo puro, se lo estábamos vendiendo a las empresas internacionales y los gobiernos de la Cuarta República le mentían al país diciéndole que esa era la faja bituminosa, porque era bitumen lo que había allí, del Orinoco. No, es una faja petrolífera. Ahí están las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Dónde están las mayores reservas de petróleo del mundo? Nada más y nada menos. Y los gringos, por supuesto, que lo sabían. Sí. Otra buena noticia que les traemos específicamente para la gente de nuestra ciudad capital, pero también para la gente que a lo mejor esté de paso o nos escuche vía internet en el estado de Aragua. Ya están en nuestro país una nueva flota de autobuses que va a mejorar el servicio del Bus Caracas. Esta línea de verdad tremenda y que por fortuna finalmente fue culminada esta obra, ¿no? Después de tanto trajinar. Y ya está dando una gran solución para todo ese tramo sur-norte, por todo este tramo desde La Bandera hasta, por acá está cerquita, ¿no? Del Ministerio, la Avenida Fuerzas Armadas. Bueno, todo el Bus Caracas va a ser mejorado con una flota de nuevos autobuses que ya llegó al país. Y además van a inaugurar en el estado de Aragua, en su capital, Maracay, a lo largo de la Avenida Constitución, una de las avenidas más importantes de esta ciudad, van a inaugurar el Trans Maracay, una nueva línea de transporte para hacer más fácil la movilidad en la capital del estado de Aragua. El ministro para el Transporte Terrestre, Jaime Eltrudi, informó acerca de la llegada de 50 autobuses articulados, es decir, de estos que vienen con el acordeoncito en el medio, uh-huh. ¿Saben, no? 50 autobuses articulados que servirán para mejorar la flota de la línea del Bus Caracas e igualmente inaugurarán la línea del Trans Maracay en la Avenida Constitución. El Trudy explicó que el Trans Maracay será el tercer sistema de este tipo en el país. Esta línea tendrá un sistema similar a la del Bus Caracas y al Trans Barca, que es el de Barquisimeto. Este año será inaugurado el Trans Maracay. Sí, señor. Y bueno, y aquí en Caracas, recordemos que el fin de semana se desmontó la esfera de Jesús Soto, que estaba en el distribuidor Santa Cecilia, y también se cerró la autopista porque están trabajando en la construcción del nuevo puente de Santa Cecilia, la autopista Francisco Fajardo, que es una de las soluciones para aligerar el tráfico en esta autopista, que supuestamente es vía rápida, y resulta que si tú quieres, es más lento que cualquier calle de la ciudad. El ¿no? estacionamiento es el estacionamiento más largo del país. Este domingo se concluyó la colocación de las primeras 4 vigas del nuevo puente del distribuidor Santa Cecilia, ubicado en las inmediaciones del aeropuerto La Carlota, como parte del conjunto de soluciones viales que adelanta el gobierno nacional en este tramo de la autopista Francisco Fajardo, entre los distribuidores Altamira y Los Ruices, para aligerar el tráfico y reducir el tiempo de traslado de quienes transitan esta vía capitalina. Así lo informó el ministro para el Transporte Terrestre, Jaime Eltrudi, en declaraciones transmitidas por Radio Nacional de Venezuela, donde destacó que el recorrido de las personas que utilizan esta importante arteria vial se reducirá de manera significativa. Cuando tengamos la ampliación lista con este conjunto de soluciones del distribuidor Santa Cecilia, el nuevo puente Petare y la ampliación de la autopista, este recorrido será en 40 minutos aproximadamente. Es decir, es un ahorro de una hora y media. Destacó Eltrudi. Explicó que la vieja estructura no permitía el acceso vehicular de manera fluida y que esto era causa de numerosas colisiones y fuertes embotellamientos, mientras que el nuevo puente será de mayor dimensión, pues contará con 4 canales en ambos sentidos, cada uno más un hombrillo por debajo de él y 2 sentidos por encima. Indicó que este nuevo puente estará listo en un mes aproximadamente y para esa fecha se tiene previsto implosionar el viejo puente y continuar los trabajos de ampliación de la autopista. Eltrudi precisó que la inversión global para las nuevas soluciones viales que se ejecutan en Caracas este año es de 1.300 millones de bolívares. Especificó que para el puente de Santa Cecilia la inversión ronda los 100 millones de bolívares solamente el puente. Sin embargo, son más o menos 500 millones de bolívares sumando la ampliación de la autopista que consta de la construcción de 4 kilómetros. Así que bueno. Bueno, forma parte este proyecto de los 14, porque son 14 en total que en todo el distrito capital y parte del estado Miranda se van a llevar a cabo para mejorar la vialidad, la circulación de vehículos automotores en la capital y en las zonas aledañas. Esto lo está haciendo pues este despacho de Transporte y Tránsito Terrestre. Oye, para aligerar esta carga, de verdad, ¿qué problema tan grave para nuestra ciudad significa transitar hoy por hoy a lo largo de la autopista Francisco Fajardo, que es una de las vías que atraviesa toda nuestra ciudad de este a oeste? La otra es la conocida Cota 1000, la avenida Boyacá, pero con menos canales para transitar, ¿no? Y también esto hace que se congestione, sobre todo en las horas pico. Pero la autopista prácticamente está congestionada a toda hora. Es una cosa impresionante. Ya es como el metro, ¿no? Que ya el metro de Caracas dejó de tener horas pico. Ahora el metro está a hora cualquier pico, las 20, hora, todo el tiempo. A cualquier hora del día el metro está congestionado. Eso mismo pasa en la autopista. En cuanto al metro, oye, ojalá, y esto esperemos que este anuncio llegue lo más pronto posible, que las otras líneas, las líneas más nuevas del Metro de Caracas, también sean beneficiadas con los nuevos trenes, ¿no? Los ferrocarriles nuevos, que son, además que albergan mucha más, o sea, albergan más cantidad de personas, se desplazan a las mismas velocidades relativamente, pero son trenes que en los que cabe mucha más gente por vagón. Entonces esto, sobre todo esto, esta línea que vienen de los valles del Tuy, que de las que también desemboca el Metro de los Teques, que todas desembocan en Plaza Venezuela, esto se vuelve un tremendo rollo allí, sobre todo en las horas pico, aunque ahora en el metro es hora pico a cualquier hora, pero la gran solución se presenta con estos trenes. De verdad ha sido una buena iniciativa que ha tenido el gobierno y el Ministerio del Transporte y Tránsito Terrestre, la incorporación de los vagones, los rojos rojitos, que bueno, en los que caben muchas más personas para transitar por cada tren que va por las vías. Sí, bueno, nos escriben a través de la cuenta de Twitter, @ la ventana abierta, el Beticanticionismo. Hola Enza, bienvenido Randolph, nuevamente La Ventana con sus dos potentes componentes para dar la batalla comunicacional. Muchas gracias, amiga, por el mensaje. Y también nos dice que en estos momentos a lo interno, internacionalmente, se necesita de la artillería de las ideas bien aceitadas. Se les quiere. Te queremos también muchísimo. Ideas bien aceitadas que compartimos con todas y todos ustedes. cotidianamente. Mira, es un ejercicio que tenemos que hacer en toda trinchera que nosotros toquemos. Mira, ya que estamos hablando del tema, ya que hacemos referencia al tema internacional, o Helvética hace referencia al tema internacional, ¿tú sabes quiénes están ardidos? ¿Ardidos? Pero quiénes están ardidos, pero que están ahí sobándose. A ver. Los panameños. ¿Ah, sí? Autoridad del Canal de Panamá critica futuro canal de Nicaragua. Oh. Claro, ellos tenían el monopolio del tránsito interoceánico. Los gringos lo manejaron muchos años y cuando por fin lo tienen, los nicaragüenses van a hacer su canal. Los nicas. Con los chinos, con tecnología china. Tecnología china. Con tecnología china. Recordemos de dónde viene la historia de este canal interoceánico. Eso viene de finales del siglo XIX. Y el proyecto original era en Nicaragua. Sí. ¿Por qué? Porque era mucho más sencillo, porque... Okay, hay un lago en el medio. Hay un lago enorme en el medio, entonces el lago iba a formar parte de ese canal. Ese proyecto no se pudo llevar a cabo, no sé si por conflictos internos en Nicaragua, yo no sé si tú... Bueno, recordemos que Nicaragua es el país de América Latina que ha sufrido la mayor cantidad de invasiones estadounidenses. ¿No? Tal vez por eso se frenó la cosa. Hubo un problema y no se hizo en Nicaragua y el proyecto lo iban a hacer para Panamá. Pero había un problema, Panamá era de Colombia. Entonces la idea era quitarle Panamá a Colombia. Y se creó la República de Panamá para construir el canal. Eso fue lo que pasó. No, el problema era eso. Colombia es aún el único país de Sudamérica que tiene ambas costas, Pacífico y Atlántico. Y Atlántico. Pero cuando tenía Panamá, que formaba parte de Colombia, bueno, tenía mucho más... Estados Unidos aplicó el divide y vencerás, foco tú. Exacto. Y le quitó Panamá a Colombia. Panamá nace como una república independiente. Es decir, que cuando hablamos que Bolívar liberó Panamá, Panamá no existía como nación. No existía. Por eso Panamá. Que se dice que Bolívar liberó 6 naciones, pero en realidad fueron 5. Pero la sexta sería Panamá, pero cuando Bolívar lo liberó, todo eso era un solo país. Entonces, al tener Estados Unidos control sobre Panamá, porque Estados Unidos se metió de frente en esta guerra secesionista en Colombia. Lo que pasa es que, fíjate, el proyecto del Canal de Panamá lo tenía una empresa francesa en un inicio. En un inicio lo tenía esa empresa francesa. Y se la quitaron a la empresa. Cuando los gringos se meten en la partición de Panamá y Colombia, se metieron los gringos allí, partieron esas dos naciones, agarran el proyecto del canal. ¿Qué pasaba con los franceses que habían empezado ya la construcción del canal de Panamá? Los franceses habían empezado esta construcción, pero como esa es una zona de selva, un gran problema que tenían los franceses en ese momento eran los mosquitos que transmitían la malaria. ¿Qué hicieron los gringos? Llevaron su vacuna para todo el mundo, vacunaron a Raquel y a todo aquel y le dieron rienda suelta al canal del cual se apoderaron por más de 100 años. Años. Pues están dolidos, están ardidos ahora porque van a tener competencia con el canal de Nicaragua. Bueno, pero no promueven el libre mercado. Y aparte que, bueno, recordemos que al estar ese lago enorme, la navegación es mucho más sencilla. Entonces, bueno, oye, escuchen esto, ¿no? Esta es una nota publicada en la Ciudad Caracas. Las autoridades de Panamá continuarán ampliando el canal interoceánico de ese país con la construcción de un cuarto juego de esclusas, a la vez que critican la construcción del canal de Nicaragua y lo consideran inviable. Bueno, el administrador de la autoridad del canal de Panamá, Jorge Quijano, confirmó que ya cuando aún no se ha concluido una ampliación con el tercer juego de esclusas, se está planificando la construcción del cuarto juego. Están ahora en proceso de expansión, que así podrán duplicar su capacidad de transporte. Entonces estamos como que, mira, nosotros vamos a mejorar el servicio, pero lo de Nicaragua, olvídense, eso no se va a dar. Bueno, oye... competencia desleal, ¿no? Ay, Nicaragua, Nicaragüita. No, ojalá que hayan muchos canales de navegación, que vengan todos y que vengan todas las formas de comunicación entre nuestros países y que sea en nuestra América Latina, esta patria grande, por donde pasen todas estas vías de comunicación que tienen que utilizar propios y extraños, que vengan todos, ¿no? Y aunque vengan todos, les decimos, pero nosotros les decimos hasta mañana, ¿no? Nos vamos. Cerramos la ventana ya por el día de hoy. Agradeciéndoles como siempre su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También agradecemos a Luis Arloyo que nos acompañó frente al control técnico y hasta mañana nos despedimos frente a estos micrófonos Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buenos días, excelente apetito. Y hasta mañana, nos despedimos con Salsa Céltica de Cuba. ¡Córrela!

milagrosa. Eres virgen del valle milagrosa. A suplantar el mito tú viniste. Blanca estrella del mar, mística rosa. En la cueva del viaje apareciste. Eres virgen del valle milagrosa. Germinó la semilla generosa. Germinó la semilla generosa de la fe cristiana que esparciste al indio morador de la isla hermosa, del idólatra culto redimiste. Germinó la semilla generosa. Thank you. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Thank you.